Estaba el negrito, fuma que fuma su tabaquito. cuando el negro cantaba una melodía, porque estaba enamorado de la negrita Lucía. Negrito bumba cumba, negrito bumba cumba, negrito bumba cumba, negrito bumba cumba. Brincaba el negrito, fumaba tabaco, bailaba el negrito, negrito bumbaco. Negrito cumba cumba, negrito cumba cumba, negrito cumba cumba, negrito cumba cumba. Brincaba el negrito, fumaba tabaco, bailaba el negrito, negrito cumbaco.